enriquece tu mente y tu corazón. Reflexiones psicológicas y religiosas. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Los padres escultores de sus hijos. Cuenta la leyenda que alguien le preguntó a Miguel Ángel cómo había creado sus magníficas esculturas, partiendo de un bloque burdo y frío de mármol. ¿Cómo creó tanta belleza, tal divinidad como aparece en la Pietà o en el Moisés? ¿Cómo extrajo tan viril magnificencia para plasmarla en el David? ¿Cuál fue el secreto para infundir majestad tan imponente en el Moisés? Dicen que Miguel Ángel respondió con sencillez: no fue obra mía. Dios había escondido toda esa belleza en el bloque de mármol. Esas obras de arte vivían ya en la roca, colocadas allí por Dios. Yo solamente tuve que quitar los trozos que impedían ver toda esa belleza. Quedó tan perfecta la escultura del Moisés que al verla terminada y tan sublime, Miguel Ángel se quedó contemplándola, extasiado, y con el martillo le dio un golpe en la rodilla, exclamando: «¡Parla, Mose! ¡Habla, Moisés! ¡Habla!». Algo parecido se cuenta de otro escultor anónimo. El hecho sucedió en Carrara, la cantera de fama mundial. Grandes bloques de mármol yacen en el suelo, unos junto a otros. Cierto escultor fue a observar los bloques con ojo experto y examinaba uno por uno. Uno de los obreros le preguntó: ¿qué es lo que está buscando aquí? El escultor respondió: busco un gran santo y un gran héroe. Busco un gran santo y un gran héroe. Si buscas santos, respondió el obrero, vaya a la iglesia en donde hay muchos. Y si busca un héroe, le va a quedar muy difícil hallarlo en alguna parte. No, mi santo y mi héroe están aquí, dijo el escultor. Se detuvo ante dos hermosos y relucientes trozos de mármol y exclamó: en este bloque está mi santo y en este otro está mi héroe. No me falta más que esculpirlos. Como estos escultores, también los padres están llamados a crear una obra de arte. Para ello necesitan, primero, un bloque de mármol con excelentes posibilidades. Segundo, un ideal o modelo que tratan de tallar en la roca. Y tercero, el trabajo del genio artístico. Los padres son los escultores de sus hijos. Pero como lo acabamos de decir, para su oficio necesitan, primero, un bloque de mármol con excelentes posibilidades. Segundo, un ideal o modelo que tratan de tallar en la roca. Y tercero, el trabajo del genio artístico. Veámoslo. Primero, el precioso bloque de mármol. Tu hijito y tu hijita llevan dentro una chispa, por no decir una hoguera, de luz, de belleza, de increíbles capacidades. Mira esa carita preciosa y esa cabecita que guarda un cerebro maravilloso, instrumento de una gran inteligencia que espera la oportunidad para desarrollarse. A través de sus ojitos penetra con su mirada hasta su corazón, que late apresuradamente con una ansia secreta y una ilimitada capacidad de amor y de ser amada. En esas manecitas se pueden albergar el genio artístico de un gran músico o la precisión milimétrica del cirujano genial. Sus piernecitas, hoy tan delicadas, pueden robustecerse para crear al gran deportista. Esa personita es, en fin, toda ella, una imagen del Creador, y está llamada a ser hija predilecta de Dios por el bautismo. Tienes ahí el bloque de mármol preciosísimo. Segundo requisito, el ideal. ¿Qué quieres tú hacer de tu hijo o de tu hija? ¿Un hombre o una mujer feliz? Claro que sí, pero ¿cómo lograrás ese niñito la felicidad? Piensa seriamente en formar una persona inteligente, educada, culta. ¿Aspiras a darle educación primaria, secundaria, tal vez profesional, según la máxima medida de tus posibilidades, y no importa qué sacrificios tengas que imponerte? ¿Aspiras a formar un ciudadano honrado, justo, respetuoso de los derechos ajenos? ¿Aspiras sobre todo a formar un verdadero hijo de Dios, de sólidos principios éticos y religiosos? Una persona que realmente adquiera la felicidad en esta vida presente, pero sobre todo una felicidad eterna para toda la eternidad, cuya vida se pueda resumir, según el Evangelio, en ese sintético precepto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos el ideal del artista. Y en tercer lugar, la persona del artista. Recuerda que el héroe o el santo se encuentran en germen en la materia bruta. Toda la belleza escondida en el bloque de mármol, más o menos maleable, espera al artista para lucir con resplandor. Los padres son un hombre y una mujer que colaboraron con Dios para producir una nueva vida humana y que deben seguir colaborando con Él para lograr que esa vida se desarrolle y adquiera el fin que Dios ha propuesto. Tal es la tarea nobilísima de la educación de los hijos. Dios es el fundamento inquebrantable de toda autoridad. De Él reciben los padres la autoridad sobre sus hijos. Los padres, afirma el Catecismo Católico, los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son la norma. El hogar es el lugar apropiado para la educación de las virtudes. Esta requiere el aprendizaje de la abnegación, de un sano juicio, del dominio de sí, condiciones de toda libertad verdadera. Educar. La palabra es un término derivado del latín educere, que significa sacar lo que está en germen en una persona, actualizar sus potencialidades, hacer crecer sus recursos latentes. Es mucho más un educador que un simple maestro que enseña determinados conocimientos. Aquí viene el trabajo del artista y del genio, con inteligencia para pensar con imaginación, para crear la belleza, con manos delicadas para tallar la materia, con corazón tierno para amar y apreciar la persona. Educar a un niño es hacer crecer su cuerpo, desarrollar su inteligencia y su memoria, fortalecer su voluntad, moldear su carácter, estructurar su afectividad, su sexualidad, su personalidad, madurar sus capacidades de comunicación y relación humana, brindarle los medios para un crecimiento en el espíritu y en el sentido de la vida. Es sacar a luz el gran héroe o el gran santo. Es tratar como Miguel Ángel de sacar al Moisés, al David o a la Piedad de un bloque duro de mármol. Queridos padres, eduquen a sus hijos. Para toda obra de arte se necesita una materia más o menos noble y preparada. Un modelo o ideal de la que el artista pueda plasmar y un genio que engendre y dé a luz la creación artística. Tu hijo es el bloque de mármol con maravillosas posibilidades. Tú eres el escultor. ¿Qué modelo quieres plasmar en tu hijo y cómo vas a lograrlo? Tal vez te interese y sea de tu agrado escuchar una anécdota en que el padre enseña a su hija la generosidad y el amor. Jenny era una linda niña de 5 años, de ojos relucientes. Un día, mientras ella con su mamá visitaban una tienda, Jenny vio un collar de perlas de plástico que costaba $2.50. ¿Cuánto deseó poseerlo? Preguntó a su mamá si se lo compraría. Su mamá le dijo: hagamos un trato. Yo te compraré el collar y cuando lleguemos a casa haremos una lista de tareas que podrás realizar para pagar el collar. Y no te olvides que para tu cumpleaños es muy posible que tu abuelita te regale $1. ¿Está bien? Jenny estuvo de acuerdo y su mamá compró el collar de perlas. Jenny trabajó con tesón todos los días para cumplir con sus tareas y tal como su mamá le mencionara, su abuelita le regaló $1 para su cumpleaños. En poco tiempo, Jenny canceló su deuda. Jenny amaba sus perlas, las llevaba puestas a todas partes. El único momento en que no las usaba era cuando se bañaba. Su mamá le había dicho que las perlas con el agua le pintarían el cuello de verde. Jenny tenía un padre que la quería muchísimo. Cuando Jenny se iba a la cama, él se levantaba de su sillón para leerle un cuento preferido. Una noche, cuando terminó el cuento, le dijo: Jenny, ¿tú me quieres? Claro que sí, papá. Tú sabes que te quiero. Entonces, regálame tus perlas. Oh, papá. No, mis perlas no, dijo Jenny. Pero te doy a Rosita, mi muñeca favorita, ¿la recuerdas? Tú me la regalaste el año pasado para mi cumpleaños y te doy mi ajuar también. ¿Está bien, papá? No, hijita, no importa. Una semana después, nuevamente su papá le preguntó al terminar el cuento: Jenny, ¿tú me quieres? Claro que sí, papá. Tú sabes que te quiero. Regálame tus perlas. Oh, papá, no mis perlas, pero te doy a Lazos, mi caballo de juguete. ¿Lo recuerdas? Es mi favorito. Su pelo es tan suave y tú puedes jugar con él y hacerle trencitas. Tú puedes tenerlo si quieres, papá. Oh, no, hijita, le dijo su papá dándole un beso en la mejilla. Dios te bendiga. Felices sueños. Algunos días después, cuando el papá de Jenny entró a su dormitorio para leerle el cuento, Jenny estaba sentada en su cama y le temblaban los labios. Toma, papá, dijo, y estiró su mano. La abrió y en su interior estaba su querido collar, el cual entregó a su padre. Con una mano, él tomó las perlas de plástico y con la otra extrajo de su bolsillo una cajita de terciopelo azul. Dentro había un collar con unas hermosas perlas genuinas. Él las había tenido todo este tiempo, esperando que Jenny renunciara a la baratija para poder darle la pieza de valor. Así es también nuestro Padre Celestial. Él está esperando que renunciemos a las cosas sin valor en nuestra vida para darnos preciosos tesoros. Esto me hace pensar las cosas a las cuales me aferro y me pregunto qué es lo que Dios me quiere dar en su lugar. Tú, papá, tú, mamá, pueden ser los verdaderos escultores de sus hijos, si le enseñan, como a Jenny le enseñó su padre, a ser generosa. Permíteme terminar la reflexión de hoy con unas palabras muy bellas tomadas del Eclesiástico, capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Acaso una madre olvida o deja de amar a su propio hijo? Pues aunque ella lo olvide, yo no lo olvidaré. Y el libro del Eclesiástico, en que el verdadero amor consiste en educar y corregir al hijo. El que ama a su hijo no deja de castigarlo, y al final encontrará en él su alegría. El que educa a su hijo quedará satisfecho, y ante sus conocidos estará orgulloso de él. El que instruye a su hijo causa envidia a su enemigo, pero ante sus amigos se mostrará contento con él. El que mima a su hijo después tendrá que vendarle las heridas, y al oírlo gritar se le partirá el corazón. Caballo sin amansar se vuelve terco, e hijo dejado a sus anchas se desboca. Son palabras del Eclesiástico, capítulo 3, versículos 7 y 8. Escucharon ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena de la Compañía de Jesús en su programa Enriquece tu mente y tu corazón, reflexiones psicológicas y religiosas.